Siempre que te mueres. Ay, yo siempre sé que no es verdad. Tú le pones magia a nuestras cosas. Tú llenas de rosas mi jardín. Le da sentido a mi existir. Yo, por cada beso doy mi vida. Me juego entera por tu amor. Tú le pones magia a nuestras cosas. Ay, tú llenas de rosas mi jardín. Le da sentido a mi existir. Tú naciste hecho a mi medida. Tú no tienes precio ni valor. Yo me juego entera por tu amor, por tu amor.